por la calle en Medellín. Yo, sorprendido con la ciudad porque es bella así, bañado en sudor, así le calor. Y fue